Does it please you to sleep? I have dreams. Sleep was necessary for man when his waking and unconscious lives were separated. As Eternals achieved total consciousness, sleep became obsolete, and second-level meditation took its place. Insomnio hace pequeño el cuarto, provoca en mi cabeza el holocausto, cual Fausto esperando a Mephisto, a ver si me enfiesto con copia barata de sangre de Cristo. Cuido formas, contenido, cuida tu anhelo con recelo, camino, modo, moldeo, modelo correcto. No existe eso, solo maneras de ratas pa' hacerse su queso. Es la moral con este vicio, me cruzo con el graso error de buscar volver a un inicio. Mirar atrás, vivir al revés, me dejaste sad, pero ya ves, lo digo por el marqués, viéndote como orificios, y un mejor saber filtrar lo ficticio. El juego es la plata es el diablo, fijo hay un daño, subrepticio, acaba con vínculos de años, que sea mía de lejos, en lo posible de inmediato. Califa sin califato, no fue una rifa lo del talento, sino de darle tanto, envueltos en anonimato. Mind traveling el mambo de clínica, de asa indica, sin sostén, percepción cínica. Narro de beats farro, no como en el pasado, con guaro y montañas de colas de garro, sin saldo. Gracias hoy por tanto y como ando, relajado por el tambo, para rapear no hay cuando. Por ser siempre chico no tan cuerdo, como todo nacido en diciembre. Rimas de realidad no ditirambos, mami valen más que mansiones, manjares y lambos. A la inmortalidad el tiempo le da el aval, cuantos nacidos pa' la cancha como Abdul Jabbar. What what, no sleep, no sleep, no sleep, soñar antónimo de dormir. No sleep, don't sleep, cono sin inspiración, se busca el festín. It is all a dream, it is all a dream, it is all a dream, it is all a dream. This is all a dream, this is all a dream, it was all a dream, it was all a dream. No sleep, no sleep, no sleep, soñar antónimo de dormir. No sleep, don't sleep, cono sin inspiración, ya tengo que partir.